está acabando. Ella no sabe qué es lo que tiene. Un aparato lo anda buscando. Y casi toda la noche viene. Un aparato lo anda buscando. Ay, casi toda la noche viene. Un aparato lo anda buscando. Ay, casi toda la noche viene. Es una cosa que está en la casa. Voy a decirle que es lo que tengo. Es una cosa que está en la casa. Voy a decirle que es lo que tengo. Es una cosa que está en la casa. Ay, lo que quiere ese aparato es quitarme el mochito de vida. Ay, lo que quiere ese aparato es quitarme el mochito de vida. Ay, lo que quiere ese aparato.